Collins de Alessio Kiss y su álbum Songs in A Minor en Mañanas de la X, unas 7 de la mañana, 11 minutos. Falleció Quincy Jones, Dirty. Sí, Alejo, qué noticia, no tan chévere, pero bueno, 91 años. Se compartió el siguiente comunicado: esta noche, con los corazones llenos pero rotos, debemos compartir la noticia del fallecimiento de nuestro padre y hermano Quincy Jones. Y aunque esta es una pérdida increíble para nuestra familia, celebramos la gran vida que vivió y sabemos que nunca habrá otro como él. Tenía 91 años, Alejo, falleció en paz en su casa en Bel Air. Quincy Jones fue un reconocido trompetista que comenzó su trabajo en Chicago en la era más pujante y próspera del género jazz. Uh-huh. Al lado de Ray Charles cosechó muchos frutos. Cuando tan solo tenía 14 años, trabajó con figuras muy notorias del género como Lionel Hampton, como Dizzy Gillespie, como Miles Davis, y posteriormente se convirtió en una figura esencial de la producción, donde halló su verdadero llamado en la música. Fue crucial en la carrera de Frank Sinatra, donde lo acompañó como arreglista, como asesor de uno de sus números más famosos, Fly Me to the Moon, pero la consagración llegó junto a Michael Jackson, a quien le inyectó una poderosa dosis de jazz que explotó en el mundo del pop con una miríada de canciones eternas, y fue con Michael Jackson que Quincy Jones se inmortalizó. Su amplio conocimiento y su experiencia hicieron de Off the Wall un álbum emancipador para Jackson, de Thriller un disco perfecto y de Bad uno de los mejores discos de rock de los 80. Quincy Jones hizo música sin que el género fuera una limitante, una lección que, a pesar de su enorme y diverso legado, no hemos podido aprender, y es que la música, sin ningún prejuicio, se escucha y se hace mejor. Aquí está una de las canciones, si no es la canción más importante que hizo Quincy Jones para Michael Jackson, y la que dicen todos los expertos que es su mejor logro en la producción sonora. Se llama Don't Stop Till You Get Enough. You could keep on, because the force has got a lot of power, and it makes me feel like that. Duele esa pérdida. El viejo Quincy. Sí, no, muy bello. Tremendo. Todo lo que hizo, lo que se le tiene que agradecer a Alejo, una cantidad de Grammys, estuvo nominado a Emmy. 28 Grammys se ganó Quincy Jones. 75 años dedicado a la música. ¡75 sí. años! Sí, ese señor le dio una entrevista a Vulture. Sí. Y cada vez era más cándido el tipo, ¿no? Es muy chévere, eso iba a decir. En el documental Quincy, que está por ahí en plataformas, lo que más me impresiona es la calidad de tipo que lo quería decir. Ave María. Sí. Además que le tocaba lidiar con cuánto ego, porque ser productor de Michael Jackson no es fácil. Vimos también en el momento en que se hizo We Are The World, cómo lo supo manejar a todos, como su voz era de también respeto y disciplina, y le hacían caso. Sí, claro, manejó a los más grandes. Le hacían caso a los más grandes. Fue increíble. Su versión de Fly Me to the Moon, por ejemplo, sí, para Frank Sinatra, imagínate, es la versión más grande que existe de esa canción. Es que imagínate. O sea, esa canción había tenido varias versiones antes. Pero fue la versión que arregló Mr. Quincy Jones para Frank Sinatra con la orquesta de Count Basie, la que se hizo famosa. Hay una entrevista que está circulando por ahí, por de él, por redes sociales. La última entrevista que dio, la dio a un magazine digital que se llama Vulture. Sí. Y dice unas cosas tan chistosas. O sea, ya estaba por encima del bien y del mal, ese señor. O sea, sí, claro, ya no le importaba, a él no le importaba ya decir lo que había que decir. Entonces están circulando libre y descaradamente pedazos de esa entrevista donde dice cosas ya muy serias, donde decía, por ejemplo, decía: el rock no es más que una versión de blancos del rhythm and blues. Sí, ¿quién va a decir lo contrario? The rock is nothing but a white version of rhythm and blues, motherfucker. Decía el viejo, ya, o sea, ya con una candidez y con una... Sí, no. ¿Quién dice que no? sino una cosa impresionante era Mr. Quincy Jones, a quien celebramos. Dirty, 2230 oyentes. Empezamos, Alejandro, yo pensé que habíamos soltado esto. Este es el inicio. Ay, semana comenzamos, 2230 oyentes. Nos acompañan hoy a través de la xmasmusica.com con los muy buenos días. Buenos días a estos oyentes que nos bendicen. Buenos días, amiguitos, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Toca arrancar así, toca. No, nada más, que no hay de otra. ¿Tú sabías que él estuvo también como productor del Príncipe del Rap? Claro, no, es que ese señor hizo de todo. Todo. Ese señor fue productor ejecutivo del Príncipe del Rap. Ese señor fue el fundador de una de las revistas de hip hop más importantes de los Estados Unidos, que se llamaba la revista Vibe. Hizo la banda sonora para más de 50 películas. Sí, no, ese señor fue todo. Él era el mejor. Ya. Ayer pusimos Carruselito con Dayana como a las 6:30 de la mañana, porque somos los únicos vejestorios de la radio, joven. Vejestorios de la radio. Están levantados un lunes festivo a las 6:30 de la mañana. Estamos hablando de ardillas. ¿A las 6:30? Sí. Estábamos hablando ayer a las... Mentiras, no fue tan temprano. Como a las 7 de la mañana. Sí. Y fracasamos, Dirty. Intento de viralidad. ¿Por qué? Porque él sufre y él dice que si no consiguen 3 minutos tantos números, entonces se le revienta la cabeza como chico migraña. Pero es que es real, Dayana. Alejandro, es festivo. Tú y yo sabemos que si una publicación no alcanza los 100 likes ¿cuánto es? En tres minutos. No. Ya fracasó la publicación en Instagram, maldita sea. Mira, nosotros estábamos de lunes festivo, es Colombia, fue concierto, mucha gente fue en fiesta. Yo te dije, dale tiempo que va a empezar a crecer, y empezó a crecer. Pero no creció como yo quería que creciera. Ahora. Es que la gente no sabe quién es Quincy Jones, esa es otra. Le dije eso. Esa fue otra de las cosas que yo le dije a Dayana. Nos pusimos románticos los dos. Ay, señor, Quincy Jones. Quincy era la el mejor. Música. Debimos haber dicho, Quincy Jones, el señor que escribió y produjo tal cosa para Michael Jasso, murió. Sí, el titular. Y muchos hicieron así, y sí. Y además es que nosotros fuimos porque buscamos la foto de él en estudio, feliz, ya grande, en vez de poner la primera foto con Michael Jackson. Ajá. Pero que hagan una reevaluación del contenido, Dayana. Claro, muchísimas gracias, Andrés, por tus aportes y por tus asesorías y tu consultoría y tu psicología. Lo que pasa es que igual... No sé si es bueno hablar desde el romanticismo de Quincy Jones, porque para titulares, otros medios. Ahí está, exacto. Pero para el amor y el sentimiento y el agradecimiento musical, nosotros. Son mañanas en la X103.9 FM. Vamos con discos y regresamos en instantes a este ameno programa en el que nos reunimos y congregamos ya 2.315 personas en la xmasmusica.com. Now and Then de los Beatles, la última canción que se supo, que se conoció de los Beatles juntos y McCartney en Bogotá el pasado viernes. Qué cosa impresionante, Andrés, ¿no? Cosa importante, histórica, memorable, emocionante. Los felicito, qué bonito. Emotiva, sí, es de esos momentos especiales en la vida que se sienten que como una última vez, ¿no? Como que él se despidió con un beso a la cámara. Sí, sí. Y había como un halo ahí de... Esas sensaciones, se está despidiendo ahora sí en serio de su público. Tremendo concierto por todo lado, sonido, visuales, efectos, y por supuesto él. Qué bello es. ¿La gente feliz? La gente estaba feliz, sí, estaba pues muy emotiva. Es un gran público, o sea, público un grande. Gran artista merece un gran público. Sí, y estaban sí, sí. Ahí y le respondieron bonito. Público grande, Alejo. Sí, fue un público importante y muy especial y fue muy conmovedora la presentación de McCartney en Bogotá. Mucha gente conmovida, mucha gente emocionada. Fue indiscutiblemente uno de los dos mejores conciertos que ha habido en Colombia este año. No hay como otra. Ya el primero yo creo que dependerá del gusto de cada uno, pero sí hubo un show de anglo en vivo, importante en este país. En 2024 ese fue el show de la gira Got Back de Sir Paul McCartney, haciendo un repaso por todas sus canciones, un repertorio increíble con canciones de los Beatles, con canciones de Wings, con canciones de él. Qué cosa tan impresionante, qué show tan bonita, tan bonito y tan especial. Estas son Mañanas de la X, y hablando de shows, hoy se anuncian los shows en Sudamérica de Oasis. Ahí ya se filtró uno con fechas para Sudamérica, que son, pues, lo que ya más o menos sospechábamos, serían dos fechas para Buenos Aires, una para Chile, dos para Brasil, para noviembre del otro año. Ok, dentro de un año. Sí. Hoy a las 11 de la mañana es el anuncio oficial. Sí, compartieron un video con varias como pantallacitos de mensajes que les preguntaban, y Sudamérica, Sudamérica, Sudamérica, Sudamérica. Entonces, por ahora... Por ahora eso se sabe. Sería dos para Buenos Aires, dos para Brasil y uno para Chile. Vamos a ver igual qué se confirma a las 11 con Pongano así. Sí, claro, vamos a ver. Entonces, a las 11 de la mañana, ¿cuáles son los shows de Sudamérica que se anuncian oficialmente por parte de Oasis? Estas son Mañanas de la X, 103.9 FM, son las 7:35 y aquí está Don't Look Back in Anger. Look Back in Anger, de 1995, del álbum What's the Story, Morning Glory. En Mañanas de la X son las 7:39 y somos 2533. Oh, vamos detenido el conteo. No, porque íbamos en primero 2200. Íbamos en 2300, quedamos en 2500, no sé qué pasó. Algo pasó. Es que a las 8 empieza a subir más rápido. Va a ver. Bueno, McCartney se despide de Bogotá con un show muy conmovedor. ¿Y cuántos años tiene McCartney? ¿82? Sí, señor, 82. 82 años. Otro señor de 61 años hizo concierto el viernes en la tarde. Ese lo vimos, fue por YouTube. Fue el concierto de The Cure, de más de 3 horas también. Uno de los discos más importantes del año, que se llama Songs of a Lost World. Mr. Robert Smith, 61 años tiene. Ya. Grandes personas... viejas, haciendo música. Y buena música, y buenas canciones, buena música. Y parados, firmes. Otro grande que está haciendo un gran repertorio es... otra grande que hizo buena música este año fue Kim Gordon, quien tiene 70 años, la bajista de Sonic Youth. También, sí, señor. Y Robert Smith estuvo hablando de Songs of a Lost World y del impacto que tuvo su esposa en la creación de ese disco. Pues imagínate que él dice, y no lo dudamos, que cuando estaba empezando a construir el disco estaba muy negativo, pesimista. O sea, me refiero no pesimista frente al resultado del álbum, sino las canciones que tenía... se iban por un lado muy oscuro, muy oscuro, y que ella se sentó y que le dijo, no, espérame un momentico, tus mejores álbumes son los que tienen un par de canciones más optimistas, y dijo, ella tiene razón, quería terminar todo, porque pensé que eso es justo para todas las canciones, entonces, sin ella, no existirían canciones un poquito más claras, un poquito más optimistas en el disco. ¿Con más luz? Sino que todo sería muy oscuro. Ok. Entonces ella le ayudó. Ella siempre ahí, ¿no? Como siempre. Presente en su vida de composición. El balance que ella le da a él es una cosa muy seria. Así que estuvo hablando de eso, Alejo, de su disco, de cómo había influido el optimismo de ella en la escogencia de las canciones. Y parece que hay otro disco que se está... ¿Cocinando? Así que bueno, qué rico sería. Pues el nuevo álbum Songs of a Lost World ya está allá afuera. Fue una de las noticias más importantes de la música la semana pasada. Estas son Mañanas de la X. Aquí está Fragile Thing. Estaba Fragile Thing en Mañanas de la X 103.9 FM. Hoy se llevan a cabo las elecciones presidenciales en los Estados Unidos y se celebran un martes porque esta decisión se tomó en el siglo XIX considerando las necesidades prácticas de la época, dice hoy la newsletter del periódico El Espectador. En aquel entonces muchas personas viajaban largas distancias para votar y un martes permitía a los votantes desplazarse el lunes después del domingo, que era un día reservado para la religión y la comunidad. La cultura agrícola también explica por qué el día de las elecciones siempre cae en noviembre. En esta época la cosecha ha terminado, pero aún no ha llegado el duro invierno. Otra de las cosas que aclara esta newsletter muy informativa del Espectador es cómo se elige al presidente en los Estados Unidos a través de un sistema de colegios electorales. Cada estado tiene un número determinado de electores basado en su población. En la mayoría de los estados, el candidato que gana la mayoría de los votos populares recibe los votos de los electores de ese estado. Para ganar la presidencia, un candidato necesita obtener al menos 270 de los 538 votos del colegio electoral. Los principales candidatos a la presidencia de Estados Unidos son típicamente los nominados de los dos principales partidos, el demócrata y el republicano. En la elección actual, el candidato republicano es Donald Trump, expresidente que busca una segunda oportunidad en la Casa Blanca, y la candidata demócrata es la actual vicepresidenta Kamala Harris. También hay candidatos de partidos menores como el independiente Cornel West, la candidata del Partido Verde Jill Stein y el libertario Chase Oliver. Estos candidatos de partidos menores suelen tener menos impacto en el resultado final. Donald Trump y sus aliados más cercanos están preparando una modificación radical del gobierno estadounidense si logran recuperar la Casa Blanca. Planea una expansión a gran escala de las medidas migratorias que implementó en su primer mandato, intensificando la represión migratoria con deportaciones masivas y restricciones como la eliminación de la ciudadanía por nacimiento. También tiene la intención de usar la fuerza militar en México para combatir a los carteles de la droga y en territorio estadounidense para controlar protestas y opositores. Además, Trump busca aumentar los poderes presidenciales, subordinando agencias independientes a la Casa Blanca y limitando las protecciones laborales de los funcionarios públicos. En el ámbito económico, planea imponer nuevos aranceles a productos extranjeros, reducir regulaciones y extender recortes fiscales. En la página web de su campaña afirma que tiene la intención de revaluar en profundidad el propósito de la OTAN. Además, Trump ha prometido en más de una ocasión poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania antes de asumir el cargo. Es posible que Kamala Harris gane la presidencia de los Estados Unidos, dice El Espectador el día de hoy. De hecho, cuenta con un respaldo especialmente fuerte entre las votantes femeninas, según encuestas recientes. Harris ha aprovechado la cuestión de la restauración de los derechos al aborto como su principal herramienta de campaña contra Donald Trump. Además, ha prometido continuar la campaña del presidente Biden para enfrentar a las compañías farmacéuticas, especialmente abordando los altos precios de los medicamentos. También ha expresado su deseo de eliminar el abuso de precios en los productos de consumo y de expandir el crédito fiscal por hijos, lo que podría beneficiar a muchas familias en el país. Las encuestas más recientes muestran una carrera muy reñida entre Kamala Harris y Donald Trump. Según los últimos datos a nivel nacional, ambos candidatos están prácticamente empatados. Además, en los 7 estados clave que probablemente decidirán el resultado de esta elección, las encuestas son tan sorprendentemente ajustadas que ninguno de los candidatos tiene una ventaja significativa en este tramo final, según The New York Times. En algunos estados, Trump tiene una ligera ventaja, mientras que en otros, Harris se encuentra adelante por un pequeño margen. Así que hoy se define el destino de los Estados Unidos. Estas son Mañanas de la X y aquí está Fatboy Slim con Price You. Son Mañanas, 103.9 FM. Otra de las canciones importantes que hizo Quincy Jones Dirty fue We Are the World, de USA for Africa. Sí, hay un documental maravilloso donde muestran la creación y lo que hablábamos hace unos minutos. Estaban en premios y los convocaron a todos para que llegaran cansados. No fue fácil, toda una noche completa. Y él poniendo orden porque no había de otra. Sí, tratando de coordinar a 46 narcisistas. Todos en con calor, cansados, con hambre. Lo de Bob Dylan es muy bello. Es hermoso. Y él sí, le da Bob confianza. Dylan completamente aterrado, ¿no? Completamente empanicado. Tenía un pánico escénico bestial porque nunca había estado acostumbrado a cantar con nadie más. Y de repente estaba rodeado de 45 personas normales, que hacen lo todas mismo que él y mejor. Claro. Le tocó a Stevie Wonder enseñarle su pedazo de la canción. Sí, bello. Es linda, esa parte es linda, a mí me conmovió mucho esa parte, y pues lo que hablábamos también de Quincy, cómo lo graba, hay uno que se pega una peda terrible. Sí, ese es Al Jarreau. Al Jarreau se emborracha. Y daña todo y todo lo alarga porque se equivoca. Y, 2 horas. Y todos quieren dos matarlo. Horas de vida les quitó. No podía. Y quieren matarlo, lo miran como, en serio, este man. Pero bueno. Lo que llamarían en términos coloquiales en Colombia un perrón Monte Carlo. Exacto, claro. Así, tal cual. Pero bueno, salió y es una de las canciones en la historia de la música más importantes, supuestamente con un fin... benéfico. Benéfico, de hambruna. Y salió. Y sí. Aquí está una de las grandes producciones que hizo Quincy Jones en su vida, una de sus más exitosas canciones, además se llama We Are the World.